En tu disco duro, en la X, Archivos X. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved, shared love, and made love, it doesn't seem to me like it's ever enough. It's just not enough. Archivos X. Down the town. Wake up in it.

2X. Escuchas Archivos X. I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that Keys. Escuchas Archivos X. Thank you. morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. Su álbum completo se llamó Can't Get Enough. Es una canción escrita por el propio Barry White e interpretada por esa magnífica voz. You're the first, the last, my everything. Suena en la X96.5 a esta hora. A esta hora los acompañamos con lo mejor de nuestros clásicos. En la X96.5 estamos iniciando este fin de semana de la mano de esos sonidos que no salen nunca de nuestra memoria musical. Aquí estamos con ustedes acompañándolos en este super fin de semana y pues yo estoy recibiendo sus recomendaciones a través de nuestra línea 318-860-9616. Si se quieren poner en contacto por allí conmigo, contarme cómo arranca su fin de semana y también pues solicitar las canciones que hasta ahora quieren ustedes traer a su memoria. Vamos hasta las 10 de la mañana en este recorrido por los clásicos con nuestros archivos X. Suena la X96.5 en Cali. Problems in town. Oh.

tres semanas lograron estar como número uno en el listado de los sencillos más importantes en Norteamérica. Un día como hoy, en 1964, esta grandiosa agrupación llamada The Animals, liderada vocalmente por Eric Burdon, nos dejó este super hit llamado House of the Rising Sun. A house in New Orleans, they call the rising sun. Y así los recordamos esta mañana a esta banda británica The Animals, por este número uno que traemos hasta su memoria hoy en fin de semana con la X96.5. Un saludito por acá para Javier Castillo, que por acá nos escribe a través de nuestra línea WhatsApp dándonos el nombre de la canción que sonaba hace un rato. Creo que se refería a Don't Wanna Fall In Love de James Child. Ya voy a confirmar la hora en la que nos escribiste. Gracias por estar en sintonía. También por acá Edgar Sevillano, muy temprano, también nos saluda. Nos pide por acá una canción de NSYNC que vendrá por ahí más adelante. Se ha sintonizado con la mejor, la X, y con los archivos X. Saludos también para ti. Un saludo muy grande. Alison, Andrea Marmolejo también por acá se reporta en medio de nuestros archivos X. Y bueno, es tendencia en estos momentos en Twitter. Tendencia mundial. El nombre de Freddie Mercury, porque justamente hoy se recuerda pues la fecha de su nacimiento. Un 5 de septiembre en 1946 nacería este hombre, compositor, un pianista, un diseñador gráfico, músico, cantante, muchas cosas a la vez y todo un ícono. Por su enorme talento y por supuesto por haber liderado la agrupación Queen, que nos deja un legado increíble de música. Y lo recordamos esta mañana nosotros también en nuestros archivos X con esto que se llama Living On My Own. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Archivos X. I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing. times ahead. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. La X. Step by step. La X.